lo que estoy diciendo es que nos, como nos preocupa la, la salud, nos preocupa las cuestiones también de aforos que haya en cada unidad académica y las condiciones en que podemos trabajar en condiciones de seguridad. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que ser cautos, hay que tomar todas las medidas preventivas, desde la inmunización de los y las docentes y la, de, la adecuación de las instalaciones de la universidad para justamente poder volver a la presencialidad.